Aruntas ña en la cata Cuyaca, María Elena Deza, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de la radio y tenerla acá por lo menos para dialogar amenamente. Bueno, muchas gracias, muy agradecida por la invitación y bueno, pedir disculpas, tenía que haber estado hace por lo menos unos 40 minutos atrás, pero bueno, la verdad el trabajo y la responsabilidad que tenemos con la gestión ha hecho que tengamos reuniones impostergables, pero estamos acá para informar a la población y sobre todo un saludo muy cordial a toda nuestra ciudad del Alto, a la ciudad de La Paz y sobre todo a los lugares donde llega esta emisora tan prestigiosa. Uh-huh. Al momento, ¿cuál es la situación de las subalcaldías en la ciudad del Alto, hermana María Elena? Bueno, al primer día que hemos entrado con el tema de la posesión de la alcaldesa Soledad Chapetón, es evidente la decisión que ella ha tomado y la confianza que tienen los subalcaldes. Uh-huh. Evidentemente ha generado mucho malestar y es evidente el tema de nosotros haber prácticamente tener que conversar con los distritos. Nos ha llevado por lo menos unas dos semanas a tres en el tema de poder estabilizar a nuestros subalcaldes. Uh-huh. Y explicar las razones por qué ha tomado la decisión nuestra alcaldesa. Ella particularmente en campaña, hemos estado a su lado trabajando y obviamente era el pedido de los vecinos de a pie, aquellos que decían que había particularmente muchas juntas beneficiadas por subalcaldes elegidos en usos y costumbres. Uh-huh. Y que había también muchas zonas y presidentes que no eran atendidos. Entonces, el hecho mismo de haber tomado esta decisión prácticamente a nosotros con mucha responsabilidad de dar la línea a los subalcaldes en el entendido de que tengan ahora que trabajar con todos. O sea, ahora ya no hay privilegiados, no hay presidentes que se encerraban en las oficinas de los subalcaldes horas de horas y otros presidentes que esperaban ser atendidos, y particularmente si tú has votado por mí, yo te atiendo, era la consigna tal vez de aquellos subalcaldes que de alguna manera eran elegidos en los distritos. Ahora nuestros subalcaldes tienen que atender a todos por igual y tienen que trabajar para todos por igual. Es evidente que estamos con algunas situaciones, tenemos que cambiar la cara de la gestión. Hemos llegado a un municipio donde particularmente está muy desordenado, ahí prácticamente nos han dejado la casa muy desordenada. Tenemos que ordenarlo y todo comienzo, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Uh-huh. Particularmente queriendo enfrentar y transparentar este tema en el municipio, la gestión misma de mostrar el nuevo rostro de la nueva gestión que estamos ahora empezando, particularmente cuesta mucho, hay personas que no cooperan para nada, es de gente que trabaja o ha trabajado en la anterior gestión, que particularmente son cargos importantes que tienen dentro del municipio. Uh-huh. Que no han cooperado en nada particularmente. Yo he estado en la transición y ni siquiera se han dado la molestia de darnos una información completa, aquella que nos pueda ayudar a iniciar y tomar decisiones de entrada a la nueva gestión. Uh-huh. Prácticamente todos han jalado por su lado, si vale el término. Uh-huh. Y no había coordinación entre secretarías, no había coordinación entre direcciones. Entonces, obviamente, esta situación ahora la estamos sopesando nosotros, porque de alguna manera hemos recibido un municipio incluso con ítems fantasmas, con prácticamente favoritismo también nomás desde el despacho del alcalde, el cual manejaba, que era el señor Patana. Uh-huh. Favoritismo a muchos presidentes, empresas que se han beneficiado con obras una y otra vez. Particularmente todo eso significa que ahora estamos comenzando y nadie nos dijo que iba a ser fácil. Es difícil. Uh-huh. Este comienzo. Uh-huh. Pero no es imposible transparentar la gestión. Uh-huh. Actualmente ya todas las subalcaldías han asumido sus funciones. Los primeros trabajos que están realizando, hermana María Elena. Primero que nada, ya bueno, estamos la anterior semana se ha posesionado el último subalcalde del distrito 9. Ellos particularmente el 21 de junio habían terminado la gestión y nos habían pedido terminar este tema, y bueno, por temas de haber respetado, digamos, el que no faltaba mucho para que termine ese subalcalde, esa gestión, entonces se ha posesionado el último subalcalde y todos ya están con el tema de trabajo. Estamos evaluando actualmente, tienen la línea nuestros subalcaldes, en el sentido de primero evaluar el tema de personal, después ya estamos con el tema de las obras que se están ejecutando. Hay que hacer la evaluación también, las obras que se van a ejecutar, que se van a licitar, hay obras que ya se han licitado licitado, o sea, ha sido terrible. Los últimos 3 meses, por ejemplo, de la anterior gestión, han licitado realmente rápido, han hecho la apertura de sobres, etcétera, y han cometido muchos errores, que obviamente hay muchas observaciones a muchos proyectos que están en cada uno de los distritos, pero que se tiene que atender porque es dinero de los vecinos, son POAs zonales que se tienen que respetar y que tienen que ser invertidos. Entonces, nuestros alcaldes están con esa tarea en este momento de poder evaluar esta situación de la misma gente que trabaja dentro de los municipios, y evidentemente en el tema de proyectos macros, etcétera, que se tiene, distritales, el tema de escuelas dignas, zonas dignas, que de alguna manera son proyectos que sí han podido, digamos, atender a muchos distritos, pero que también hay muchas interrogantes dentro de estos proyectos. Hermano Jaime, hace instantes estábamos dialogando en el tema de obras, ¿no? El tema de zonas dignas, que era con la ex gestión anterior, esas por lo menos una de las, son las obras que mayormente se visibilizan en el Alto, ¿no? ¿Qué obras pendientes hay en el Distrito 8, hermano Jaime? Primero saludarle aquí a la hermana que nos visita. Creo que este es un espacio que la población alteña debe conocer, digamos, las posiciones y las formas de trabajo en cuanto a las obras, como son las obras zonales, las obras distritales, las obras distritales nuevas, ¿no? Y las obras distritales en continuidad, o sea, aquellos que fueron dejados o que estaban en ejecución, obras que tenían resolución de contrato, y el otro es el programa de zonas dignas, ¿no? Entonces, creo que cuando indica aquí la compañera que en cuanto a las zonas dignas es obra mucho que interrogar, o mucho que creo que es un punto de preocupación seguramente de la alcaldía, eso hay que analizar. Pero yo quiero decir, tal vez repetir nuevamente, en vista de que no estuve presente acá la compañera, en cuanto, por ejemplo, de las obras zonales, es una obra que yo digo que no es en obras representativas o más visibilizados o que no es visible para la sociedad, sino son obras pequeñas, o sea, hasta donde alcance la plata, o se ejecuta por fases, como cordoncitos de acero, pequeñas losetas, dependiendo cómo tenga presupuesto las zonas en cada uno de los distritos, ¿no? Uh-huh. Entonces, son obras que no es de mucha envergadura los que son POAs zonales, ¿no? Uh-huh. Pese a eso, no se ejecutan tampoco mucho, porque tienes que, creo que yo diría hasta, pero que nadie va a perder esa platita de las zonas, ¿no? Uh-huh. O sea, son techos presupuestarios de cada una de las zonas, ¿no? Pero sin embargo, hasta eso, pequeñas obras con pequeños presupuestos no tan representativos tienen pues sus problemas, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los requisitos, ¿no? Que es, yo que sé, tener un documento de planimetría, ¿no? Que es importante eso. Uh-huh. Y lo otro importante es la obra de las obras distritales, ¿no? Yo quisiera aquí ser un poco bien enfático, porque las obras distritales no se han ido, digamos, distribuyendo de manera muy equilibrada y de acuerdo a las necesidades y demandas, ¿no? No es lo mismo si tienes 100 millones y partir a 10 millones a cada uno de los distritos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el distrito 1, que ya más o menos, a diferencia del 8, que ya es mucho más necesidad, tiene el distrito 8, claro, no se puede comparar, que el 1. Entonces, esos equilibrios tienen que ser tomados muy en cuenta, pero también en cuanto a las decisiones, donde, por ejemplo, menciona de que ya no habrá presidentes privilegiados, ¿no? Aquí no ha habido ningún privilegio, porque al fin de cuentas, las obras zonales es tu zona, tu platita, porque ¿qué privilegio vas a tener ahí? No hay ningún privilegio ahí, ¿no? Si yo, mi techo presupuestario es de 300 mil, tiene que ejecutarse en mi zona. Eso no es un privilegio, porque uno tiene presupuesto alto porque tiene su población, porque es gente que se ha hecho censar ahí, ¿no? Y lo otro importante, creo que también aquí todos van a ser por iguales, o sea que no sé si dejo entender de que, por ejemplo, yo qué sé, Ya, compañero, a ver, vos tienes tu zona en el área más periférico abajo, te voy a dar maquinaria a vos y después al otro igual, ¿no? Es que aquí tiene que ver la estratificación de necesidades. Por ejemplo, en el 8 hay zonas que están en emergencia, hay zonas que están con documentos, hay zonas que realmente están concentradas sus poblaciones, todo eso, y tienen mucho más requerimiento. Uh-huh. ¿No? Entonces hay que tener una lectura de la Ciudad del Alto y principalmente de su distrito. Yo creo que es importante ver eso. Uh-huh. ¿No? Lo otro fundamental, yo puedo tratar, tengo autoridad de decir, porque he trabajado como dirigente de cerca, he podido conocer lo que son zonas dignas. ¿No? Uh-huh. El programa de las zonas dignas, creo que es importante ver, es un programa que un proyecto originalmente decía lo siguiente: programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través del mejoramiento vial. O sea, es un proyecto que tiene doble sentido. Uno, que puedes orientar que vas a mejorar la vía, pero al mismo tiempo garantizas alimento para las señoras o para los señores que trabajan, digamos, ¿no? Tiene sus limitaciones también dentro del proyecto. Pero es importante de que este programa inminentemente es una obra de canto a canto, como decía acá el alcalde de Cochabamba, de cucho a cucho, de canto a canto, ¿no? Eso es la ventaja de eso. Pero ¿desde cuándo ya no ha funcionado bien este programa? Se nos dijo, cuando lo han quitado del proyecto alimento. En otras palabras, se han tenido que hacer con mano de obra los mismos vecinos, ¿no? Aparte de que el dirigente tiene uh-huh. que gestionar, por ejemplo, las losetas, capa base, piedra, arena, cemento, que todo ese presupuesto venía, digamos, de fondo de FPS en dotación de materiales, uh-huh. pero la subalcaldía, ¿qué tenía que hacer? Preparar el terreno con una maquinaria, si es posible, tenían que hacer AINI de maquinarias entre distritos, porque no todos tienen maquinaria igualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que yo quisiera un poquito analizar y un poquito ver de zonas dignas con bastante detenimiento, porque de verdad hay que discutir, porque es obra más visible que obras distritales, que obras zonales, ¿no? Uh-huh. Hermana María Elena, en la gestión de la hermana Sole, ¿se continúa con este programa de zonas dignas, que es una de las obras más visibles, por lo menos, ¿no?, que se ven, porque es de, como dice Jaime, es de cucho a cucho, evidentemente algunas calles, algunas avenidas se lo ve de esa manera, hermana María Elena? Claro que sí. Además, es importante aclarar una situación, ¿no? El tema de cuando hablamos de presidencias privilegiadas, ha habido pues nomás presidencia, hay que admitirlo, tenemos que ser humanos para reconocer eso, porque yo he sido presidenta del distrito 4 y el manejo perfectamente de lo que se premia a los presidentes que te han apoyado, y si no, tu POA, que es tu techo, que es tu dinero de tu zona, te hacen esperar, te lo arman tarde tu carpeta y eres tú la última en ser atendida si no le has dado el apoyo al subalcalde. Ese era el manejo dentro de los distritos. Uh-huh. Entendemos que el distrito 8 es un distrito realmente el más grande que tenemos en la Ciudad del Alto. Uh-huh. Y es el que necesita más servicios básicos, el tema de seguridad ciudadana particularmente. Hay distritos que han avanzado, ya prácticamente han cumplido todo, tienen inclusive en el tema hasta de impuestos, son los que más contribuyen al tesoro municipal hasta nacional. Entonces hay esa gran diferencia, no podemos igualar distritos con unos, porque cada distrito tiene sus características particulares. Está evidentemente el tema de haber hecho obras que sean visibles, es uno de los proyectos zonas dignas. Y cuando yo digo que hay interrogación, hay proyectos que estamos ahora en tema de informes, estamos pidiendo informes. Yo quiero decirle con responsabilidad aquí al señor presidente, uh-huh. no es que nosotros queramos molestar a nadie. Hemos dicho que vamos a decir las cosas claras y vamos a decir a la población lo que estamos encontrando, el municipio, cómo se lo está encontrando. Y en zonas dignas, un adelanto, esto simplemente porque esto lo va a hacer la alcaldesa. Está el tema de, por ejemplo, haber hecho ya una obra, pero ni siquiera tiene proyecto a diseño final, pero ya se ha pagado. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué ha pasado con esos proyectos? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros, más que a nadie, nos interesa transparentar, informarle a la población con responsabilidad lo que ha pasado. Entendemos el manejo, además de lo que significa el POA distrital, son dineros frescos que tenemos que nosotros que invertir en diferentes zonas. Es cierto, hay zonas que ya están prácticamente servidas con todo, tienen completamente adoquinadas sus calles, tienen el tema de gas, servicio, particularmente hay zonas que ya están servidas, pero aún tienen sus POAs, entonces ellos tienen que seguir utilizando, y evidentemente en las zonas periurbanas, donde realmente tenemos que trabajar y darle la atención con estos proyectos que tienen que ser macros y conseguir presupuestos. Ahora tenemos que trabajar, es una competencia sana que tenemos que hacer con la gobernación, con el gobierno, y tenemos que traer realmente obras de envergadura y de gran magnitud que tienen que ser representativas en la ciudad del Alto. Ahora vale el pedido que tengamos que hacerlo ante la gobernación, etcétera, vamos a conseguir recursos, tenemos que hacerlo porque esa es nuestra labor de servicio a la población. Uh-huh. Se va a seguir con este proyecto, obviamente habrá que mejorar muchas cosas, sí, el tema, por ejemplo, de que los mismos vecinos tengan que decir, a mí me han cobrado, no he venido yo, estamos trabajando con el tema de zonas dignas, pero a mí me han sacado 500 bolivianos. ¿Qué significa eso? Que hemos pagado la mano de obra. Entonces, hay interrogantes que tenemos que esclarecer, o sea, cómo se ha trabajado. Estamos nosotros recién en esta gestión, tenemos que hacer, sí, este tipo de obras. El proyecto ha sido bueno, pero en algún momento, particularmente, se ha manejado muy mal. Hay presidentes de excelente representación en la ciudad del Alto que han trabajado y han servido a sus vecinos, pero también existen otros vecinos, otros presidentes que lamentablemente, y eso tal vez molesta a muchas situaciones de tener que decir las cosas como son. Es un proyecto que sigue, hay que trabajarlo, hay que mejorarlo el proyecto porque ha servido de visibilidad en la ciudad del Alto. Si no hubiera sido ese programa, prácticamente, ¿dónde estaría la anterior gestión? O sea, ni se hubiera podido visibilizar estos proyectos en la ciudad del Alto. Estamos con eso, queremos mejorar los proyectos, tenemos la responsabilidad de hacerlos y de trabajar, evidentemente, con mucha transparencia, hay que hacerlo. A ver, yo quisiera una pregunta, una puntualización. El programa de las zonas dignas va a retornar a su proyecto original, como decía, trabajo por alimentos, ¿va a volver a eso o cómo va a ser? No, lo estamos analizando, tenemos que mejorar el proyecto, vamos a dar ya el resultado de cómo va a trabajar este proyecto, pero lo estamos mejorando. No, pero cuando dices estamos mejorando, pero el objetivo es demostrar las obras grandes en la ciudad, como usted mismo ha dicho. Pero ¿van a seguir trabajando los vecinos, en este caso, digamos, con la ejecución de mano de obra vecinal, todo eso, van a seguir aportando para eso o no? No, evidentemente va a poner la alcaldía las losetas y las señoras van a trabajar a cambio de alimentos. Claro, ese era el primer propósito de la primera gestión. No es que se trata de eso, es que no me haga decir lo que no quiero decir. Estamos mejorando el proyecto, vamos a mejorar el proyecto. Entonces entendemos que va a haber muchas modificaciones que lo están trabajando nuestros profesionales para ver que este proyecto realmente sea. Primero hay que cuidar el tema ese, ¿no? Cuando decimos la mano de obra, si el vecino quiere trabajar, ¿por qué el presidente saca 500 hasta 1000 bolivianos para que trabaje? O le cobra y le dice, estamos contratando albañiles y tienes que pagar esto. Entonces hay que consensuar, hay muchos errores que tiene este proyecto y hay que mejorar eso. En el tema de alimentos, al parecer era mejor, porque las mismas, incluso era el trabajo de señoras más que de caballeros, sí. El tema de alimentos. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Que también los alimentos, al último, las señoras han trabajado mucho y recibían poco a cambio. Ha habido un momento que ha habido ese problema, por ejemplo. Ahora yo me pregunto, perdón por la interrupción. Mira, ¿qué va a pasar este manejo del programa de zonas dignas si tiene un presupuesto fuertemente financiado del gobierno, todo eso, y la parte de la administración se encarga la alcaldía, todo eso, y bueno, es un trabajo eminentemente de equipo, ¿no? Por ejemplo, ustedes y nosotros. Claro, no, yo al menos he tratado de dominar, por ejemplo, un trabajo comunitario moderno, porque al fin estás aportando maquinaria, mano de obra, y todos van trabajando la parte zonal. Ahora bien, yo quisiera puntualizar aquí, ¿no? ¿Cómo lo está analizando la alcaldía? ¿Y por qué me preocupa zonas dignas? ¿Por qué? Porque es una obra más visible que obras zonales, distritales. Entonces, esa parte, yo quisiera que si va a seguir articulando con el gobierno el trabajo, por ejemplo, con lo que es el fondo de FPS, por ejemplo, que el gobierno netamente maneja plata eso y lo maneja. ¿Quién va a financiar ahora eso? Pero, ¿va a seguir manejando el gobierno? Pero obviamente, pues el gobierno tiene responsabilidades con la ciudad del Alto. O sea, es lo que usted me está preguntando es el tema del gobierno. El gobierno tiene que responder a la ciudad del Alto, y no porque esté una alcaldesa de la oposición va a cortar este tema. Entonces ahí tenemos que actuar todos los habitantes de la ciudad del Alto, porque tenemos derechos que nos hemos ganado en la guerra del gas. No podemos preguntar si el gobierno, a mí por lo menos no me tendría que preguntar ese tema. Hay dineros que están comprometidos, hay proyectos que se están ejecutando, se van a ejecutar porque hay inscritos en el BOE, tienen que hacerlo. Lo que nosotros estamos diciendo que nuestros profesionales están trabajando por el tema de poder mejorar este proyecto. proyecto estamos diciendo. No estamos diciendo que vamos a cancelar, no estamos diciendo que vamos a ver el tema. Obviamente vamos a transmitir el tema que hemos visto, las observaciones en el tema de zonas dignas, lo vamos a hacer. Ahora estamos mejorando ese tema. Además ha sido una copia de proyectos que había antes por alimentos. Si se acuerdan antes, yo cuando soy presidenta, hace 8 años atrás, se empedraba y se pagaba con alimentos, ¿sabe? Children, el que pagaba, ¿no ve? Sí. Entonces se ha cambiado solamente por el adoquín y el dinero lo ha puesto el gobierno. Entonces el gobierno tampoco nos está haciendo un favor a la ciudad del Alto. Él nos está dando lo que nos corresponde y nos tiene que dar todavía en el tema de invertir más en la ciudad del Alto. Se ha construido aeropuertos modernos en Bulo Bulo, en el tema de Cocalos, para la ciudad del Alto también pues tiene que invertir. Esa respuesta yo no tengo tal a vez ver. La responsabilidad sí. de responder. Mira, yo quisiera, lo que el gobierno nos daba era efectivamente loseta, capa base, piedra, arena, cemento, o hasta maestro, digamos, garantizaba la parte de la alimentación, todo eso. Uh-huh. Yo puedo decir y puedo asegurar de que cuando lo han quitado el alimento, ya hasta yo puedo decir, hasta ha tenido su connotación política, ¿no? El vecino, ya bienvenido a la obra, pero ¿cómo pues yo voy a trabajar con mi mano de obra sabiendo después de mejorar? Y es más, me van a cobrar los impuestos. ¿Quién ha tenido que jugar un rol importante en esto? El dirigente, el presidente, los codirigentes. Porque hay vecinos que se resistían, pero si ya está programado para ese sector, ¿qué vas a hacer, compañero? ¿No vas a dar un paso atrás? Y es más, tiene que poner su mano de obra hasta el dirigente. ¿Para qué? Para animarle al vecino, ¿no? Entonces, eso es lo hemos hecho. Y no me van a dejar mentir, ahí están mis codirigentes, están escuchando, pero así lo hemos hecho, nosotros hemos concluido obras así, ¿no? Ahora bien, yo quiero llegar a lo siguiente, ha habido cobro de presidentes, todo eso, ¿no? Y los cobros, ¿usted cree que todo ha puesto zonas dignas? ¿Todo ha puesto la subalcaldía? Y creo que aquí hay que entender bien, ejemplo, elevación y reducción de cámaras no cubre zonas dignas donde hay alcantarillado. ¿Quién pone eso? El vecino. Y el vecino no va a poner por su parte y el dirigente tiene que organizar para eso. Para el compactado, ¿el agua quién pone? No pone la subalcaldía, no pone zonas dignas para su conocimiento. Nos compramos los vecinos, nos compramos el agua. ¿Y cuánto cuesta 7000 litros de agua en una Toyota? 300 bolivianos. Imagínese, ¿no? Entonces, creo que es importante resaltar esas cuestiones uh-huh. antes de señalar que el otro, porque tampoco podemos caer en los dirigentes difamados, estigmatizados, pundiferentes y meterlos todos a una bolsa, porque para mí no es ético eso. Y creo que es, en lugar de construir, en lugar de compartir información para la ciudad del Alto, para que conozca la gente, así se maneja, nos estamos queriendo discutir esto y pasarlos a temas políticos. Y para mí no es lo correcto eso, ¿no? Por otro lado, bueno, no tengo conocimiento de las raciones, porque las raciones no manejan juntas vecinales, lo manejan lo que es dentro de la alcaldía, los funcionarios, ¿no? Entonces es que yo creo que importante ver eso, pero ojalá pueda la alcaldesa entablar para que esta pueda seguir funcionando, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Y creo que si el Distrito 8, y quiero hacer recuerdo porque ella, la compañera Marianela Deisa, es la coordinadora de la Ciudad del Alto, yo quiero recomendarle lo siguiente, que en el Distrito 8, muchos desde el año de 2014 no hemos gozado de zonas dignas, mucho, no hemos gozado. Se han debido ejecutar unos 4 o 3 obras, algo así, mínimo. En cambio, en otros distritos, creo que el distrito, si no me equivoco, el 5, se han ejecutado calles íntegros, cuando el programa era para resolver, para avenidas compartidas, ¿no? Entonces, tal vez a eso se refiere, tal vez los privilegios, todo eso, pero al final la alcaldesa va a tener una deuda fuertemente con el distrito municipal número 8, con zonas dignas desde la anterior gestión a la que viene, entonces es un trabajo, porque La clave es zonas dignas, para mí es eso, porque si no, si zonas dignas no fortalecemos, si arreglamos ahí mismo y no avanzamos mucho más allá, yo creo que vamos a volver al mismo cantar, ¿no? Y creo que queriendo, digamos, esto, yo creo que aquí tiene que haber palabras muy sinceras, muy honestas, ¿para qué? Para que esto se pueda fortalecer, ¿no? Muy bien, hermana María Elena, seguramente la nueva gestión edil estará mejorando todos estos aspectos. Yo considero que además, hay una preocupación, claro, de los presidentes vecinales, que la ex gestión pasada ha comprometido, ¿no? Va a llegar proyectos de zonas dignas, esta avenida grandote de 30 metros la vamos a enlosetar, la vamos a pavimentar. Entonces hay esa preocupación, ¿no? Y es interrogante, ¿continuará con la hermana Soledad Chapetón las zonas dignas? No sé, y llámelo otro, claro, cualquier nombre, ¿no? Entonces, ¿y ahora seguirá aportando el vecino o seguirá pagando por para el tractor, para la cisterna, para, no sé, para hacer algunas otras actividades también que son propias mismas, ¿no? A veces la alcaldía no siempre te da todo, lo ideal sería eso, pero a veces cuando la alcaldía toda da todo también a veces no se reconoce, no se valora también. Hermana María Elena. Estamos con un tema, ¿no? O sea, yo quiero decirlo con la sinceridad que me pide acá nuestro presidente de zona. El dinero que se maneja en el municipio del Alto y de las subalcaldías es dinero de los bolivianos y por consiguiente de los salteños. Ese dinero no le pertenece al gobierno municipal del Alto, no le pertenece al subalcalde, pertenece a los salteños. Entonces yo creo que también manejemos bien el tema de situaciones de dinero, porque finalmente nosotros somos administradores de los recursos que tiene la ciudad del Alto y nuestra meta es administrarlos bien. Es evidente que en el tema de las del antes se llamaba, cuando se ha creado este programa, era zonas con altura. No me van a dejar mentir aquí el compañero, que cuando yo estaba de presidenta del tema, pues parecía realmente el tema de proyectar estas zonas, etcétera, para mí era de solución para los lugares de que eran conflictivos, porque en tu avenida límite que invierta tu vecino, ¿por qué vas a invertir vos tu POA? Ese era el conflicto, era creado para ese tema en primer lugar, pero después se movió pues este tema, y hay que decirlo también con mucha responsabilidad, de mi distrito particularmente se movió con el tema político, si nos apoyas a esto te vamos a dar a tu zona. Entonces se ha manejado desde ahí, se ha manejado prácticamente con ese tema. Es por eso que hay distritos que han sido mucho más beneficiados porque han tenido llegada, bueno, no sabemos a quién, será el alcalde o de repente directamente con los proyectos FPS, etcétera, los financiadores, que es plata también de los bolivianos, han debido conseguir. Cuando nosotros decimos que queremos trabajar para todos por igual, es que hay que darle prioridad a las zonas periurbanas, y el distrito 8 tenemos muchas de estos escenarios donde hay realmente gente que está caminando en tierra, está caminando en el tema de no tener ni siquiera cordones de acera. Tenemos que llegar a esas zonas, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Es un proyecto que realmente se ha visto que hay en calles enteras se ha podido ver entregas con este proyecto. Entonces hay que mejorar este proyecto. Yo le estoy diciendo aquí con mucha responsabilidad que sí tenemos que trabajar este proyecto. Hay en el POE inscrito, en todos los distritos tenemos inscritos proyectos con zonas dignas, escuelas dignas también tenemos. Entonces tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo pues con responsabilidad. No vamos a ponerle un parche a algo que está mal. Ahora, cuando yo me refiero y vienen y denuncias el tema de cobros, etcétera, está bien, el vecino siempre ha sido, yo he sido presidenta, y el vecino cuando se dice esto queremos para la sociedad, allá, yo pongo mi parte, pongo aquí está mi picota, yo trabajo. Entonces el vecino es así en la ciudad del Alto, o sea, no mide ni siquiera el tiempo de trabajar, trabaja. Yo trabajaba hasta las 6 de la tarde en una empresa, en una fábrica, yo llegaba y tenía que trabajar, tenía que hacer mi cancha porque era para mi zona. Entonces eso el vecino jamás reclama, no dice, pero cuando ya está pasando cosas que por ejemplo en este tema de que se han cobrado, se habrá hecho presupuestos en asamblea y demás cosas, pero ya cuando hay demás el tema de situaciones, obviamente tiene también derecho a reclamar y decir, a mí me han hecho esto, y estamos para escuchar también, porque es el vecino al que tenemos que atender y trabajar. Evidentemente es un proyecto que realmente ha demostrado que se puede trabajar, pero cuando yo digo que hay interrogantes, que lo vamos a decir con responsabilidad en su momento, vamos a informar cómo está la alcaldía y cómo están estos proyectos, entonces evidentemente estaremos explicando lo que hemos encontrado y lo que está pasando. pero que se tienen que efectivizar estos proyectos, los que están inscritos, los que están comprometidos, se tiene que cumplir. Creo que vamos a hacer una segunda parte de este programa. Okay, hermano Jaime, prácticamente el tiempo se está acabando. ¿Algo más que deseas para finalizar, hermano Jaime? Sí, mira, yo quisiera decirle a la hermana, ya basta de agarrarse con dirigentes, con presidentes. He escuchado que vamos a trabajar directamente con los vecinos. ¿Cómo vas a trabajar con el vecino directamente si el vecino está preocupado en otros, el más atento en las cuestiones, en cuestiones zonales, es el dirigente? Malo bien, es el dirigente, sea el presidente, codirigente, todo eso. ¿No? Es un falso discurso cuando dicen y mienten a la población alteña que vamos a trabajar directamente con vecinos, dice. Cuando dicen directamente a trabajar vecinos, ¿sabes qué significa para mí eso? Que pongan pues la obra completo de zonas dignas, ¿no? Ya todo organizado no requiere todos ellos que hagan esto, esto. Entonces ahí sí no, a eso es trabajar directamente con vecinos. Pero a mí, de verdad, compañeros y compañeras alteñas, alteñas, la verdad me duele cuando de verdad yo he aportado con mano de obra, he organizado, he sacrificado en frío, en la lluvia, estando caminando aquí por allá. Y creo que ese de estigmatizar al dirigente mal, o sea, yo creo que es un error garrafal que se está cometiendo. Mal o bien, se va a coordinar, compañero, en el trabajo. Así va a ser, ¿no? Así va a ser. Y los problemas pasan, son momentáneos, no son. No, los problemas no perduran, no son duraderos, ¿no? Entonces yo creo que es hora de trabajar, hora de ponernos a poner, resolver las zonas dignas. Cuidado, mira, que ahorita, por ejemplo, las calles están, la anterior gestión nosotros lo hemos hecho preparar con motoniveladora, tractor, agua, todo eso, pero sabe que acuérdese que si vas a seguir bloqueando calle aquí, calle allá, calle aquí, y el vecino no sabe por dónde entrar, ¿y qué pasa con los problemas con los vecinos que tienen sus movilidades, todo eso? ¿Y a quién vas a reclamar? Ya no, pues a la subalcaldesa, no vas a reclamar al alcalde. El dirigente va a pagar los platos rotos. Por eso que el dirigente juega un rol muy importante, uh-huh, importante. Y creo que yo le diría a la compañera, ya compañera, deja de estigmatizar, utilizar contra los adjetivos, que cobros, todo eso. Eso díselo al dirigente que ha hecho mal y no lo digas públicamente, algo que nadie, porque estás metiendo en una bolsa y eso no es bueno. A mí realmente me enoja eso cuando utilizan de manera general, y a veces los medios de comunicación, la verdad, nos prestamos a ese juego y no está bien. Y os recomiendo que yo tengo toda la moral de decir, porque de verdad hemos aportado. Yo hoy mismo, compañeros, he estado trabajando aquí, envasando, no alcanza agua de mi pileta, tengo que así chisquetear en la mañana, porque recuérdese, el 8 no tiene ni agua, y es competencia de la alcaldesa, y lo veremos más adelante eso, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, hermano Jaime. Algo más que decir de hermana María Elena, pero todos están apostando también por un nuevo cambio, ¿no? Claro, en la ejecución, sí, de obras. Es el sentimiento, ¿no? Prácticamente. No vamos a discutir, uh-huh, el sentimiento de los de los ciudadanos del Alto, de los presidentes que bueno, se sienten de alguna manera aludidos. Evidentemente uno con la frente en alta dice las cosas que ha hecho. Yo le agradezco aquí al presidente, ¿no? Se ha trabajado por sus zonas, pues sirviendo a la población. Nosotros cuando decimos que vamos a trabajar para el alteño, para el vecino de pie, pues vamos a trabajar para toda la población, así como ustedes lo han hecho, como yo alguna vez de presidenta lo he hecho, es pues para servicio a la población alteña, y trabajamos para el vecino. Ahora, si no lo entienden, el tema que nosotros que queremos realmente es contribuir a prácticamente construir nuevamente la ciudad del Alto, porque hace años atrás ha estado estancada. Entendemos nosotros que es un desafío grande este tema de poder hacer las cosas, porque en 5 años, cuando podíamos haber hecho mucho, no se ha hecho nada. Cuando hemos tenido la esperanza de que realmente se puede invertir en la ciudad del Alto, no se ha invertido, porque ya nadie decía nada, no estaban ahí nuestros presidentes. Cuando yo reclamaba desde mis bases y decía, ¿por qué no nos dan lo que nos corresponde por derecho a la ciudad del Alto?, me callaban. Entonces todas esas cosas también las hemos vivido y no lo vamos a ocultar, ese tema. Entonces no estamos aquí con el tema de agresiones, queremos trabajar con todos, trabajamos con los presidentes, no estamos metiendo en la bolsa, nunca lo hemos hecho, siempre hemos sido responsables en todo lo que hemos hablado y hemos dicho. Y particularmente yo quiero invitarle aquí al presidente que hay que trabajar, no hay que protestar de lo que echamos agua y que estamos dando todo por él, porque finalmente nuestros vecinos saben que estamos trabajando por ellos. Hay que hacerlo por ellos, sin a veces no pedimos nada a cambio, a veces también pedimos el apoyo cuando donde estamos y desesperadas de los de las injusticias que se viven dentro de los distritos, dentro de los reclamos, el pan sube, no hay la voz del presidente que diga la canasta familiar, las mujeres particularmente hemos protestado, nadie nos ha apoyado, nos acudimos a las bases y decimos queremos, esto está pasando, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo? Entonces, evidentemente es también lo que nosotros llevamos dentro de nuestro ser como alteños. Somos revolucionarios, no nos conformamos, los alteños realmente nos caracteriza esa lucha que hemos tenido y que vamos a tener todavía. Yo quiero decirles a la población alteña, realmente estamos empezando un desafío grande, un desafío que vamos cada día, 12 horas no es suficiente para trabajar en el municipio del Alto. Nuestra alcaldesa trabaja a veces hasta más horas, 15 horas, y lo hace realmente con mucho cariño, con mucha responsabilidad, porque hay que hacer mucho. Primero ordenar la casa, tenemos que bajar a las zonas, tenemos que trabajar, obviamente con los presidentes, ¿cómo no vamos a trabajar con ellos cuando ellos son líderes de sus zonas? Pero evidentemente, si nosotros hemos denunciado estos temas, ha habido también responsabilidades de parte de muchos de ellos también en este tema. Gracias, yo quiero agradecer, que Dios bendiga a nuestra población alteña, nuestra ciudad, también merecemos ser una ciudad maravilla, tenemos las ganas de construir y lo vamos a hacer. Finalmente no estamos acá para contradecirnos y decir tenemos que trabajar, y zonas dignas, realmente ha sido un proyecto que ha mostrado realmente la cara de muchas zonas que se puede construir, pero evidentemente que hay que mejorar el proyecto, hay que hacerlo, ¿no? Muchas gracias.